llaman Camilo y el buzo es tuyo. Y monto su nagua entera vacía. Quiero tocar tus fosas marianas y llevarte a una playa en Herzegovina. Tu cuerpo y el mío es efecto ganso y las placas tectónicas no te escuchan. El lunes me llamas Andrés Caicedo, el viernes me dice viejo Patiño. Viajemos a Marte en clase tuitista, que vos sos puca, yo soy tu garu. Tengamos un hijo que sea nihilista y me miras, me conviertes en Osaru. Follemos de fondo las bodas de Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro. Que mi alma es negra y la vida es racista, y vos sos el vacío, yo soy el guaro. Santificados a Leviatán, renací de la etapa del feudalismo. Tita mis cenizas en un volcán, te espero con Buda en el microcosmos. Beso con dulzura la sal de tus lágrimas. Hoy somos poemas, mañana seguro seremos dos ánimas. Que ganas de vos, pero que gano yo. Listen up, que ganas de vos, pero que gano yo. Ey, que ganas de vos, pero que gano yo. Esa mierda. Apaga la luz. Vení pa' acá. Y cierra los ojos. No porque el cielo esté nublado, las estrellas mueren. Estoy fuera de mí, vuelvo en 5 minutos. Mi nombre es Camilo, un gusto. El tuyo es Helen. Primero me besó y luego se prendió un canuto. Y me hizo olvidar la gravedad y doblegó las dimensiones cuánticas. Sus labios eran megatones. Órganos sexuales, su cerebro, su estructura ósea esculpido por Antonio Canova. Y mis residuos conocieron su saliva y dentro de sus paredes me causó una supernova. Puse a sonar la marcha fúnebre de Chopin. Luego hablamos de Chaplin, dormimos juntos en mi alcoba. Fin temporal, suelto lo real. sus ojos. Te ofrezco todo menos entusiasmo. Si llego tarde solo es para ver si alguien me espera. Follow me, seamos uno, compartamos los portara. Quería su golfo en mi península. El amor perfecto bajo no hay canícula. Hazme venir como las placas al volcán Galeras. Saboldea mi veneno de tarántula. Ella va como el sol, mi estilo es como mojo. Jojo, si ven al diablo díganle, busco trabajo. Si ves al diablo no es el diablo, es un espejo. Y a mí no me copian, ni hacen los covers. Cerveza y vino, sexo y se fue. Iscariote está jugando al Charlie Charlie. Cerveza y vino, sexo y se fue. Pondré bombas de helio en la soga del cuello. Esos pirobos son under, yo soy petróleo. Les insultaría, pero tendría que explicar el chiste. Estoy más flaco que cuando me conociste, Clara. Y sigo haciendo música pa' pibes tristes. Mis errores follaban como unas geishas. Una quería mandingas, la otra quería ramen. Las dos se odiaban como Arabia y Yemen. Uy, quieto, qué vuelta. Suerte más bien. Damn. Por ellas me los tomo escuchando a Diome. Lo que es del perro no se lo mastica el gato. Esos huevones van chupando saliva del flaco. Y se creen berracos cuando están con cinco bellacos. Microfonazos con refuerzos con marca polaco. Y nadie sabe para quién se baña. Yo me corto las venas con estilo y quiero escuchar indie con champaña en Coveñas. El mundo es normal, el loco es Camilo. Y me dijo el médico, deja sus malos hábitos. Al día siguiente la flaca se fue a su casa. Y la verdad es que estaba todo encoñado. Y ajá, te extraño pero con un polvo se me pasa. Cerveza y vino, sexo y a casa. Que en 20 días aterrizo en tu terraza. Melisa, otra vez yo con la misma camisa. Te llevaré a tomar vinito en algún bar de Bosa. Si la vida fuera estable todo el tiempo, no bebería ni malgastaría la plata. Si la vida fuera estable todo el tiempo. Ey, cambia eso. No, qué pereza, pues, weón. Ya estamos como saturados, nea. Busca otra chimba en la emisora. No, pero ¿cómo vas a interrumpir así, weón? Por acá, las que están hasta ahora por acá es que es prepago. No, manera pues ya se reía. Es que no, es que yo cuando trabajo en eso, yo trabajo es en otra cosa. Yo, ¿en qué trabaja usted? Es que no, a mí me toman fotos, que tiene yo. Sí, pero es que rico ser ese fotógrafo. Una mierda, no hay golpe. Ese soy yo. Se dirige para. La canción se llama Say Yes, un proyecto que desde el segundo número uno que lo escuchamos se convirtió en uno de nuestros favoritos. Es el de Buodermia, un MC desde Medellín con influencias por ahí a la escena oriental. Vamos a escuchar de su nueva producción que se llama Eutanasia, la canción Say Yes, una colaboración entre Chesa y Analvaro desde Medellín. La canción es Say Yes, el álbum es Eutanasia, él es Buodermia. Radio Reloj. Todo lo que necesito, todo lo que necesito saber. All you gotta do is quiero en mi camita, con temas de Spinetta y dormir en cucharita. Viajemos por planetas, follemos en mezquitas. Dos trajes de astronauta y tres gatos de mascota. El transparente es tu color favorito, lo sé. Y me gusta la pilsen, a vos te mola el tei. Si fuéramos países, vos serías Mozambique. Si fuéramos canciones, me dirían el cacique. Ey, flaca, nos vamos pa'l infierno. Te compro una casita con ventana al mar. Ey, honey, me gustas por dentro y por fuera. Mis pulmones están negros como tu labial. Ella es diferente a las mierdas que yo pinto. Si mi jevita quiere leche con el tinto, Hace tiempo que no siento cosas nuevas, por eso te quiero y no es pa' official heba. Ey, como Nicky yo te invito a travesuras, sin fama, pero con altura. Ey, mi flow a veces paga, yo apoyo a los raperos, me enseñaron cosas bravas. Así que mueve el booty, shorty. Yo aprendí a rapear, escuchando Boris. Cremita pa' tu piel, tu culo y tu ombligo. Este es otro disco, no me gusta ser tu amigo. Seguimos vacilando, borracho hacia los lados. Me gustan tus besitos con los labios congelados. Te pones bien bonita, cachetes colorados. Porque sé que como yo, ma, no te había mimado. Y que no te toque, que no te llame. Lo mío es tuyo, si dejas que gane. Que no te toque, que no te llame. Si lo mío es tuyo, si dejas que gane. Si me dices sí, I'll be like, okay. Pura actitud de Lil Jon. I know a couple tricks to make this shit work fine. Siempre dices sí cuando presiono el play. Voy a mi play, no quiero saber de fakes. Mi parse en medallo, stage battle like Kane. Tu mirada en la luz como Marshall y Natalie. Si le digo con la voz así en bajito, hell yeah. Let's do this, no hace falta que te me apures. Si esta mierda es consensuada, que se alargue hasta el lunes. Si es sí, no es no, lo digo pa' que lo estudies. Nada comienza hasta un sí, así que no te columpies. Sé, soy un boludo y le escribí, le dije que era diferente. Mierda, usuario desconocido al día siguiente. En la calle con audífonos soy astronauta. Y en la calle sin audífonos un transeúnte. Vivir es dibujar sin goma. La flaca en el poblado, el flaco acá en la loma. Y quienes gozan de la vida en obra negra y con solo dos prendas. Y están los de la clase alta, actrices con diplomas. Tengo una hija de 8 días que ahora es mi musa. Y la sobrina más hermosa, saludos paisa. Y no todo es gris como pensaba, el dolor es excusa. Y para ser alguien feliz basta con una sonrisa. Cuando alguien juzga tu camino, préstale tus tenis. Medallo no es opar, pero siempre matan a Kenny. Que ni conozco el primer nene con identidad. Ayer ropa 280, hoy polo y mountain penny. Mi madre me hizo con mirada japonesa y me preguntó en men que si rapear te volvería famoso. Y le dije, hijo, calma, si no te nace harás celoso. Ya que el que tiene prisa tropieza. Hoy ha sido un día más y un día menos. Apenas ya distingo los malos de los buenos. Las penas y alegrías son fideos en la misma sopa. Son los hielos en esta copa. Estoy cansado de estar cansado. Fuera de forma gris, uff, desmotivado. Estoy a tiempo y estoy en ello. Es la primera tarea de mi trello. La he titulado Volver a la esencia. Rollo Sochi, pero es mi existencia. La cosa va de hacer cambios en mi ser que sirvan para hacer a los demás más felices. Volver a ser quien fui. Coger de la mano al niño que perdí. Tantas veces lo he buscado, mirando hacia el pasado, hasta que descubrí que siempre estuvo aquí a mi lado. Tengo el reloj en mi contra. Sus agujas son guadañas en el prado de mis días. Es la insoportable levedad del ser y del estar. Estoy en el camino como Jack Kerouac, mirándome de frente, consciente, haciendo que mi mente genere oxitocina. Y así que en vida el alma renazca. Escribo mi proceso y mi metamorfosis como Kafka. Burbón con hielo, el cielo en un garito. La banda suena bien, jazz bendito. Estoy bebiendo solo, ven, te invito. Y si te apetece te recito lo que he escrito. Burbón con hielo, el cielo en un garito. La banda suena bien, jazz bendito. Estoy bebiendo solo, ven, te invito. Y si te apetece te recito lo que he escrito. ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Pasan las amargas cuando estoy contigo. Un chorro por los muertos y suena boom bap. Tras el rompa acá y servirlo en tu ombligo. You keep it on, boy. You keep it on. Pasan las amargas cuando estoy contigo. Un chorro por los muertos y suena boom bap. Tras el rompa acá y servirlo en tu ombligo. You keep it on, keep it on, keep it on. Está más parchao que gnocchi con Easy y otros broquis. La vida son dos días, ahora cógeme que voy sin yogi. Mi mente está en las manos de papica y tengo una preguntica. Ese culo se besa o se mastica y hoy es viernes y el estómago lo sabe. Esta vez me pierdo yo pa' ver la cara que ponen las llaves. Aquí dan pases R1 y triángulo y gol a las fosas. Suena Farid Ortiz, otra de Rubén Blades. Hablas de mí, dame la talla y te compro una blusa. Y hasta para nombrarme necesitas sacar visa. Y a mí me gustan góticas y fresas, nene. Tus temas no son bombas, son pobre chispitas, mariposas. Llegan las amargas cuando no está ella. Termino gastándome el saldo en la villa y contándole a los panas mis bobadas. Ayer me la besé, pero en sus labios me sabían almohada. Y pasan las amargas cuando estoy contigo. Un chorro por los muertos y suena boom bap. Tras el rompa acá y servirlo en tu ombligo. You keep it on, boy. You keep it on. Pasan las amargas cuando estoy contigo. Un chorro por los muertos y suena boom bap. Tras el rompa acá y servirlo en tu ombligo. You keep it on, keep it on, keep it on. Stop. No, no. Listen, baby, don't stop. Llévame a tu casa y ponme Love Jones. Pásame una pola y suena el hip hop. Y mátame slow, slow, slow. Record this right here, man. I want niggas to hear this shit right here. Quieres morir, la registradora no devuelve. Y la soledad no comprende de metafísica. Súbele el volumen a la música satánica. Que el diablo anda en medallo, tiene falda y porta cívica. Le texteo a Dios pero me dejan visto. A veces me responde con monosílabos. No me acerques a ese culo tanto, soy carnívoro. Mejor pésame, he traído de avanguardia. Soy el más sincero, pésame triste. Como las notas de Tchaikovsky. Voy lejos y cerca como diciembre y enero. Vi la muerte en Belén, me miró y le dije Nosby. Me la conspiré y me la robé en el cantinero. Harto de elegir a la persona equivocada. Un brindis por los que olvidamos con baladas. Ella venía de Marte y yo que iba de beba. A veces soy el perro y otras veces la hueva. Presta atención a las personas que no aplauden cuando ganas. Me dice Love Jones, bolazo se marea. Mis malditas penas no las saben ni mis panas. Sería un buen poeta, pero digo mucho gonorrea. Listen baby, don't stop. Llévame a tu casa y ponme Love Jones. Pásame una bola y suena el hip hop. Y follame slow, slow, slow. Listen baby, don't stop. Llévame a tu casa y ponme Love Jones. Pásame una bola y suena el hip hop.

Viene la capital de Bangladesh, Te extraño pero con un calda se me pasa. Te extraño pero con un guardia se me pasa. Te extraño pero con un porro se me pasa. Te extraño pero con un polvo se me pasa. Te extraño pero con la bola se me pasa. Te extraño pero con un porro se me pasa. Te extraño pero tomaré la gente nasa. Me voy porque me esperan allá en la casa. Ojalá que no pierdan la costumbre, padre, porque es una generación de hijo. Tien, tien, tien, tan, pom, pam. Let's go, let's go. Hey, look, hace una breve lobotomía. Saludo al usuario desconocido. Mis conflictos internos cobran vida, aunque cenen en la noche del frío, son. No ven por muerto a Judas, fornica con la que halagaba tus silbidos. Y si te quedan dudas, pregúntale al humano del sabor del fruto prohibido. No me hables de amistad si te vas a hacer parches. No me hables de hacer rap sin entender los punches. Esos que hablan de más solo son pluma y buche. De toda mi sección en la fama de Malinche. Esta vez la muerte me hace los melismas. Me falta la otra cara para darles Merry Christmas. Saludos, telegrama, amistades, fantasmas. Desde eso no me junto con la chusma. With a cigar and a dumb blonde to catch him if he ever slips. Beast in my brain all broiling. Full plate gorging on every endorphin. He does a clean power slide out the palace every morning. Still water skiing through the gutters we were born in. Yeah, chop the heart up and serve it cold. Now me and your demons are reversing roles. How we look so clean with them dirty souls. Stop crying on the floor cause you weren't involved. Ey, al que madroga Dios le ayuda. Me coso las heridas con cordones de los Nikes. Te pregunto por el Congo, señalas Helsinki. Soy lo mejor del país, lo dicen dos frikis. You fake MCs gritan revolución, pero visten de yankee. DF con los panas pa'l rodeo, con puro pringao después del boleo. Antes era el feo del salón, ahora me baja el pantalón. La que me hacía el feo, acércame ese culo y practico buceo. No estoy diciendo que vamos a parrear, vamos a comer puta, vamos a comprar una bomba. Vamos a hacer algo, ¿qué vamos a hacer? Hablo de mierda y se les ponen las orejas rojas. No saben lo que quieren hasta que la ven conmigo. Y no hay mejor oyente que la puta envidia. Lo que llamas escena para mí es clamidia. El flaco anota solo rollo Miguel Borja. No más humanos, por favor, mejorado con gato. No quiero más fanáticos armados en nombre de Dios. 10 raperos conocidos se creen en el cuento. Los 8 restantes pa' encajar cambiaron de voz. pasa, compadre? ¿Cuánto tiempo sin hablarte daré? Me decía a mí mismo con el fin de salir. Sé vos que te da ansiedades porque estoy llorando mal, pero yeah. Me prestas atención con el 1-2, 1-2 del tirón. Probando el micrófono, sabonón. Dicen lo de Carrión, debe ser un don. Si no, no me explico cómo estás maquinón, yo. Yo, ¿qué pasa, compadre? ¿Cuánto tiempo sin hablarte, Javi? Me decía a mí mismo con el fin de salir. Deseo que te da ansiedades porque estoy llorando males. Pero tengo tanta luz dentro que se me sale. Entonces mi voz se invade y yo en la barra de los bares. Escribo frases pa' que ni la muerte nos separe. Y tú ya lo sabes, soy como una caja de reinores. Porque te coloco como nadie, vale. Tenía mil males, jodido a fin de mes. Me enamoré de una replicante siendo un Blade Runner. Condición de escorpión, por eso te piqué. Porque si me empujas, tú caes conmigo también. Ya ves, ahora que bien me sabe. Pillo el micro y debo ser llave. Porque todos se paran pa' escucharme. No hay Dios que me pare, no hay dos que se comparen. Carrión, tu nueva religión. What's no about it? ¿Y yo qué pasa, compare? ¿Cuánto tiempo sin hablar de Javi? Me decía a mí mismo con el sincero. Que te da ansiedad porque estoy llorando mal. Si Dios pensara como yo, no existiría, chacho. Échale talco a la boca, la próxima que grabes. Yo solo escribo cuando estoy en la cama con esa flaca y con un ron borracho. Y espero que Dios te guarde y que bote las llaves. Aparte a mí me dan ataques y no son de risa. No eran mariposas, son bichos en la puta cabeza. No quiero más farlopa, ya me desgasté la fosa. Y yo por olvidar la morena le texteo a la pecosa. ¿Cuál es el parentesco entre tus padres? Me cago en tus videos con dinero del Monopoly, viejo. Tu hijo seguirá tu ejemplo, no tu consejo. Hablas de mí, sos una gorda hablando de complejos. Vas a morder o seguirás ladrando. Un minuto de silencio pa' los haters, no le veo la gracia. No es que sean tan buenos rapeando, es que son amigos de fulano y tienen buen beatmaker. Si los estúpidos volaran, Medellín sería oscuro como mi corazón. Yo ni sabía que me tiraba y el becerro no sabía que estaba en adopción. No me compete, son la negligencia de un fucking condón. Me he topado con mucha mierda, con cara de amigo y con varias zorras con rostro de cenicienta. Y por eso me ven solo, no creo en ningún mendigo y por ella soy una mierda, llámame el cacique de la junta. Yo ya escuchaba la alta escuela mientras tú veías porno. Pone un dedo a mi familia y vuélveme un maldito interno. Medellín es de teu ferme y a su edad porta los cuernos. Mi amor no le de casquillo el diablo si no le gusta el hijo de puta infierno. Y mi mente en guerra como mi comuna sin volumen. Tu línea es un burda buena donde huele a sexo. No dice neuromas, demasiado de foto pasa huevona. Dime cuántas veces hablaste de mí, te diré cuántas casas al suelo. Y si vivo la vida exagero y si veo la muerte ya culo en su pelo. Bailemos un vals en la punta del filo, sintamos la sangre besándote el cuello. Te gustan mis venas, cambia de platillo, confundes incendio con humo de cigarrillo. Hey love, no sé si subo bajo con cada escalón. No sé si beso rajo con cada frazón. Yo soy la montaña, la playa y el callejón. Si lo que quieres, lo que odias, lo que te salvó, tembló. Lo que haré grasa como un chuletón. Con la droga encima, carne de cañón. Siempre ando con colgados, con murciélagos. Me respaldan grupos buenos, no los números. Pa'l hijo de puta que se le ocurrió. Perdón cuando la cago, todo es por amor. Hablas de mí como si fuera un cabrón, cabrón. Pero si muero me rezas como un faraón. Lo tengo que hacer todo yo, me tengo que ocupar de todo. Así que luego nada, le daré solo al que me cuidó. Aquí sin novedad, sigo fuerte con los 32. Trabajo duro pa, quiero dejarlo ya, wow. La palabra une, rico sin el money. Cuando rulaba con el Córdoba o la pila Sony. Hijos del chándal y el polen, hijos de los tirones. Por eso voy en la furgona como en un Range Rover. Pisos, pero ¿dónde está el talento? Y bonitas vistas. Se canceló el evento y yo soy de los que no les brinda pleitesía al grupo del momento. Se me empalan las flacas, guaro pa'l difunto. Y tú dándole dislike, nosotros en Quindío. Y busca un buen trabajo y deja ya lo mío. Y tú me llamas hermano, pero tu novia tiene mi semen en su garganta, así que se las tío. Y ¿qué vas a contar que no sepa un indigente? Si el vagabundo se masturba pensando en comida, no sabes de lo que te pierdes, se dirá que el SIDA. Y ¿qué vas a hablar de sudar si vives con tus parientes? El que quiere hacerte daño habla mal de Judas. Quien halaga tu genialidad la pone en duda. Y el que ayer te subestima hoy te pide ayuda. Y si te dicen que te aman flaca, te quieren desnuda. Arco-íris simboliza un serpente, prevendo a chegada do mal, tão bonito, tão bonito. Ilusão de que está tudo normal, só aparenta tá. Até entendo a revolta, essa mesmice por espaço, nós destrava ao vivo. Coé dos cara, pergunta que não se cala, Chico. Observe os monstros nos enaltecendo, e isso ainda é pouco. É que não desce na garganta um trago pitarro. E já me sinto tão cansado, tudo inflama muito rápido. O céu nublado já não me espanta. Sendo sincero, te machuco eu mesmo. Agindo ágil num círculo frágil. Fico pensando quem vai me proteger de mim mesmo. Medo, ansiedade de algum lugar me aguarda. Ei, ei, algum lugar me aguarda. Doy pieza surrealista desde el enfoque lírico. En mi mente la chispa, en las venas etílico. De oscuras frecuencias nacen compases magníficos, cual escriba ancestral, inmortal y son jeroglíficos. Salgo a fumar a la escena del crimen. Pocos entenderán las referencias de la ciudad, de las fallas geológicas. Voy tras los sueños y estas son las consecuencias. Conocí los mismos del reparto. Otra de mis escenas psicodélicas. Samples ambientan esta noche gótica. Déjale este rol a los expertos. La vida es un carnaval, decía Celia. Y disfruto el paisaje y las atracciones. A la deriva catando humo, unos cuantos rones. Y en los headphones, Free the Hard Way de Bahamas Díaz son. Check it out, man. Yeah. Escupo con violencia, no tiene ciencia. Manejando mi distancia, controlo sobre tonos la cadencia. Como animal rabioso moriré por eutanasia. Fuck you shit, sonido sucio, me comporto muy grosero. Sintiendo como sobro en este espacio. Rapero que cuando rapea no viste de Casio. Escaso, sonido envejecido cual reacio. Caviar de color verde, tengo en despensa. La voz me pesa, botando humo sale tensa. Volví a quemarlo porque pierdo color y paciencia. Me pongo viejo y arrastro conmigo la esencia. Parado en un futuro, observo cómo llega todo. Me callo mientras suena Keep It Toro. Cambiante visionario del sonoro. Sonido cholo, pateando culos, dando escuela como todo. Fresh boots on my garden, fuck you shit. Vivir la vida no me sale, fuck you shit. ¿Quieres probarlo? Pues te vale, fuck you shit. Somos salvajes animales, fuck you shit. Fresh boots on my garden, fuck you shit. Vivir la vida no me sale, fuck you shit. ¿Quieres probarlo? Pues te vale, fuck you shit. Somos salvajes animales, fuck you shit. Rolando hierba, observa la las paisas como en una pasarela. Me dejan alumbrado y en la eterna primavera son. Check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it. Check it, check it, check it, check it, check it, check it. No soy un señor Missy, no estoy aquí para arreglar tu vida. Ni vengo por garritas, ni comida, ni bebida. Estoy mal educado, entro sin permiso, atorado, pensando en papeles verdes y otros guisos. Yo no estoy por money ni el respeto, estoy por ego, like a Johnny Sins. Vengo a ver sus gestos, el barrio lo dejé en mis viejos textos. Prefiero volverme cristiano que volver a hablar de porro y ghetto, bro. Antes les decíamos wannabes. Hoy eres calle, hijo de mami, solo cambias el perfil. Vivirlo tarde también es vivir, pero al menos respeta la inteligencia de tu público, maní. Gano porque se me da a competir. No invertimos nuestro tiempo a ver qué ritmito puede latir. Fuck raperos de capital, Instagram y analfabetos del país. Cuentos pa' no dormir en Medellín, machine. Check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it. Check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it. Hey, esos muchachos buscan éxito en un tomo, pero llevan mierda en la lonchera, nena. Te follas al rapero con más promo, y yo que hago lo mismo, dejo otra manera, chico. Lo tuyo son temas o plastichistes. Lo mío son calamidades públicas. Se sacan mocos o son trozos de cerebro. Hey, lo mío no es semen, es polvo cósmico. Para mí alacar es aplaudir con la garganta. El respeto no es sinónimo de canas. Los de mi ciudad suben por la pata gallina. Por fama te pelan el culo como antanas. Ese te amo lo puedes borrar, lo escribí a lápiz. Guarda silencio y mira recto cuando habla el capi. Si ven al diablo díganle que busco curro. Yo escucho a Diomedes, no siempre hay que ser bizarro. Check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it, haciendo rap es porque es ilegal matarte. Señor de las tinieblas, ve no tardes tanto. Y a mí si no me encoñan me hacen brujería. Y hablan de mí como si me pagaran el arriendo. Y yo no caí en la depresión, a mí me empujaron. Por este puto álbum yo procrastiné mi muerte. Hablan de putas y viven con papa en chapinero. Señalé la luna y los frikis burlaron mis uñeros. No hay amistad cuando hay mujeres de por medio. Ellos se tienen que juntar para sentirse alguien. Y si estoy solo es porque tengo el casco lleno de odio. No es que esté flaco, es el puto aspecto de los aliens. Tenías cara y que me traerías problemas. Yo de drogadicto, los conocí por ellas y los dejé por mama. Difícil aceptar el error, lo fácil meter a medio Medellín en la maldita cama. Y un estómago vacío, soy un mal consejero. Cualquiera es nihilista, con techo, droga, sexo y dinero. Si estoy haciendo rap es porque tengo cáncer. Si están haciendo trap es pa' agradar al amigo influencer. La vida come mierda y caga humanos. El socio va por lo que yo me vine, que Dios me libre. Viajaré al pasado para pagarle a tu padre el aborto y a tu madre invitarla a cine, hijo. ¿Cuántos me gusta vale tu ego trip? Asegura ser tú mismo mientras actúas como tus ídolos. Eso es como ser trapero y pedirle a tus padres para el videoclip, nene. Tu rapero favorito es tipo creo fama y me quedo de siesta. Y yo me la sudé trabajando en Antofagasta. El mismo que critica a este flaco es el mismo que piensa que él no es comunista. conozco el mar, pero he llorado océanos. Hoy quiero vivir sin darme cuenta, con la conciencia limpia y los deseos sucios, como enterrarle un corta uñas mientras le acaricio. Y me consta que Leviatán no es ficticio. No quiero que sea en vano este sacrificio de matar por ocio, aunque disfrute el hecho de verles pedir clemencia. Una orgía entre mi cuchillo y tu resistencia. Se le pone la piel de gallina y olvida esa puta. Mastica más y lo sipina. Mastúrbate en busca del subidón de dopamina y luego cuélgate en el árbol de las mandarinas, con callos en los ojos de tanto llorar. La vida es un sueño, la muerte nos despierta. Otra semana solo, llorándole a la puerta, soñando con el día en que deje de respirar. Y mientras tanto los veo ahí fuera, colmados de felicidad que alimentan mi ira. Camilo, cálmate, lo peor está por gemir. Me decía la puta mientras folla con cualquiera. Y oh Dios, ¿por qué me odias? Porque alejas de mí las personas que yo más quiero. Solo mi madre estuvo ahí cuando no había dinero. Y solo mi hermana era mi fan cuando no era rapero. Y le dije a mi exnovia, me estoy volviendo loco. Ella me respondió, no es algo que me incumba. En 20 días visitó mi tumba y pidió perdón por escucharme poco. Y después se fue de rumba. Quiere personal urgente para profanar mi féretro, con excelente imaginación para cortarme en trozos y acabar con mi maldito calvario. Interesados en la caja de los comentarios. Así está bien. Espero yo grabo otra. Hey. Se requiere personal urgente para profanar mi féretro, con excelente imaginación para cortarme en trozos y acabar con mi maldito calvario. Interesados en la caja de los comentarios. stare up the wall. Wiggle like you're tryna make your ass fall off. Hella thick, I wanna smash them all now. Speed up, gas pedal.